Desde el día en que te vi, vestido de Agatha Ruiz, supe que eras para mí y yo era para ti. Ser el cielo en tu cocina y la llama en tu fogón. Y aún recuerdo la ilusión de verte en televisión. Me hiciste tan feliz que me enamoré de ti. Y ahora no imagino estar solo un día sin notar tus labios en mi lengua, tú mi chicote y yo tu chiquitita, y estaremos juntos los dos. Estaremos juntos los dos, cocinando amor. Pon aceite en mi sartén y sofríeme en tu piel, que yo voy a calentar en el horno el corazón, la pasión a fuego lento, amor frito con pimiento. Y de nuevo bésame, déjame que saboree directo del paladar el plato que preparé y que yo te di a comer con amor, como una madre a su hijo. Tú mi chicote y yo tu chiquitita, y estaremos juntos los dos cocinando amor. Tú mi chicote y yo tu chiquitita, y estaremos juntos.